Bueno, a ver, sin duda Hernández es considerado uno de los grandes escritores latinoamericanos y uno de los grandes escritores en lengua española en general. Obviamente, el haber sido elegido Hernández como el escritor nacional, ¿no? Es después de un largo proceso en que la figura de Hernández y de Fierro fueron como sustraídas del ámbito popular y llevado al ámbito de las clases dirigentes, un proceso que llevó 50 años, digamos, y alrededor del centenario se lo entronizó de esa manera, hace que Hernández tenga un impacto, si ustedes quieren, menor en el canon de la literatura latinoamericana, porque es identificado como muy argentino, como muy, muy de la literatura argentina. Pero sin duda es uno de los grandes del siglo XIX, uno de los grandes de todos nuestros años de literatura latinoamericana y uno de los grandes en lengua española. Así que estamos hablando de un escritor de un peso específico importante y contundente, digamos. Reconocido no solo aquí, sino en todo el mundo de habla española. Las maestras enseñan quién es José Hernández. Quien haya leído el Martín Fierro sabe que José Hernández es el autor. Pero digamos, no es alguien que uno dice, bueno, inmediatamente su nombre invoca la literatura. Es decir, no es, qué sé yo, Borges, no es Cortázar, ¿sí? Uno dice, ah, este autor, tal cosa, o Yupanqui, para ponerlo dentro de la línea del folclore, digamos, e indicar, son autores de peso tan grande que su personalidad ya también destacan como obra. En el caso de Hernández, no. Su personaje, Martín Fierro, se volvió de tal manera popular que opacó al escritor y las letras de Martín Fierro, es decir, sus versos, directamente forman parte de una especie de acervo de la cultura popular, que muchas veces se citan o se dicen sin saber que son de Martín Fierro. Y al mismo tiempo, Martín Fierro, la obra, toma esos dichos y esos versos también de la cultura popular anterior. Así que es un ciclo perfecto de cultura popular. Yo diría que, y seguro Hernández coincidiría con esto, es, en ese sentido, el más completo de nuestros escritores porque alcanzó el anonimato hasta disolverse en su pueblo.